encontrarla. Después de tanto tiempo fue difícil hallarla y ahora me arrepiento. Estaba tan callada, su boca pintada del color más rojo que la sangre mía, y despeinada, descuidada, maltratada, en una palabra, abandonada. Noches de fantasía, las que viví con ella, en busca de una estrella, sin poderla alcanzar. Lentamente me sube la fiebre, poco a poco se nubla mi vista, se detiene el latido en mi pecho y se acorta mi tiempo de vida, y mis labios tiemblan de frío y mis piernas no tienen reflejos. He llegado a un estado de coma por su amor, que fue un dulce veneno. Me atrapó con un beso en la boca y llenó de veneno mi sangre. Se enredó entre mis brazos de pronto, se escapó entre la gente una tarde. Búsquenla, donde quiera que sea, búsquenla, que mi vida se acaba y el antídoto es ella. Búsquenla, búsquenla, donde quiera que sea, búsquenla, que mi vida se acaba y el antídoto es ella. Búsquenla. Hay algo en ella que me descontrola, que me vuelve loco. Sin darme cuenta me he hecho otra persona, ya no me conozco. Será por culpa de ese cuerpo suyo de curvas perfectas, que me provoca, me enferma, me engaña y hacen que me pierda. Hay algo en ella nuevo, diferente, turbio y peligroso. Serán sus ojos los abismos negros que no tienen fondo. Será el perfume que al andar desprende de su piel de seda. Será mi mente que no la comprende, que no la desea. Hay algo en ella que me da la vida, que no he descubierto, pero me da igual. Hay algo en ella que la hace distinta y que la prefiera entre las demás. No sé ni de dónde viene, ni sé para dónde va. Sé que cuando no está cerca mío, todas las cosas van mal. No sé ni de dónde viene, ni sé para dónde va. Cosas van mal. Mi amor, dueños del swing, me dicen los amigos de la esquina que deje de sufrir ya por tu amor, que todos los amores son iguales, cicatrices al pasar. Pero cuando se llevan bien adentro, recuerdos de lo que hubo entre los dos, no es fácil comprender que te he querido, que triste me dejaste en el olvido. Ay, si he llorado por tu amor, es porque te quiero mucho. Yo a tu nombre no lo escucho, me haces falta, corazón. Si ellos Esa mujer se fue.